radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com en nuestra emisión número 61, que por poco no comienza, pero llegamos, pues a veces es inevitable andar con prisas. Luego a mí que ahorita me toca chambear y luego hasta que me pidieron que por salud me llevara coche, pues para que no anduviera en el transporte público. Pues luego, ahorita como hay mucha chamba ahí en los incendios forestales, pues la neta no, cuál calma así, cuál tranquilidad, ando muy frenético. Entonces ahorita llegué a Celerino, aquí al lado en el estudiecito tenemos a Lixba, a Sergio, a Noé y a Memo. Ahí les mandamos un saludo y un abrazo. El Memo que tiene los lunes Flores y Colores de México, de 6 a 7, luego los lunes de 7 a 8, un saludo también para Irat. Tenemos a Sangre Viva, un programa de poesía donde hace lectura a voz alta el buen Irat. Los martes tenemos Negocio Positivo con Rillue Cobalto, también tenemos Anfibios Radio, de 7 a 8, el programa de tu primer clase de baile por internet, dicen los profes Mechi y Beto, les mandamos un saludo. Los miércoles el volantín a las 3 y a las 8 tenemos los libros con Irat y Pavel. Los jueves a las 4 está Cartón de Japón con Yael Montaño y Coraline Lancaster. Un saludo para Benny también, los jueves que tiene Ritmia de 5 a 6, un fuerte abrazo. Y de 6 a 7 ahí también los jueves hay Jazz and Wine. Los viernes pues a las 4 abrimos con Rock en Español y Derivados, María. Y al ratito viene Pedro, Pedrito Rodríguez, Pedrito Bolas Dulces acá, para pues ahí hacer Letras del Gueto y pues seguirle echando al Radio Cartón mientras no sea posible. Estamos haciendo algunas cosas en vivo, algunas personas nos están mandando, pero bueno, también ahí queremos aprovechar pues el espacio y todo para generar pues cada vez más contenido. Ando revisando si sí estoy sonando, porque la neta hasta se me perdió el celular en el cochecillo y no lo hallé, pero en fin, esta canción que acaba de sonar es una canción que lleva por título, es algo muy descriptivo, sí. Comemos carne y usamos drogas, es de un dueto que de ahí de Ciudad Guzmán, la cabecera municipal de el municipio de Zapotlán el Grande, acá en el estado de Jalisco, pues ahí por decir algo de esta región del país, pues que es Juan Rulfo, ¿no? Arriola, Orozco, Consuelito Velázquez, o sea, pues acá queda mucho, mucho prócer. Bueno, y aquí esta banda se llama, este dueto se llama El Toro que Venció al Matador, pues no se quedan atrás. Lo que escuchamos fue efectivamente Sí, Comemos Carne y Usamos Drogas, que viene en el EP que sacan en el 2016 con su mismo nombre, ahí con una portada como de arte bruto y también como y metiendo cositas de collage. El Toro que Venció al Matador, que podría sonar hasta un proyecto punk vegano, por eso me gustó mucho este título con ese Comemos Carne, ¿no? Que parece que cada vez es visto con más saña, ¿no? Con más sorna, es más fácil que te juzguen ya, ¿no? Si comes carne, es curioso. Un saludo para todas las personas que comen desde verduras hasta insectos, o que solo comen una cosa, la verdad es problema de cada quien. Esto es lo que escuchamos, pero en sí esto fue grabado en el 2017 en el Grises Fest número 5, pues ahí con toda esta banda de los Apocalipsis, ahí también participando en esta grabación los de LSDR, el Román Tamayo, y bueno, ahí estuvo este dueto que está conformado por, según yo por aquí lo había anotado, pero bueno, por ahí se me perdió. Ah, no, aquí lo tengo, es Paulo Sandoval en la guitarra y Fat Bastard en la batería y la voz, y de repente están chidos, están como estruendosos, y de repente hay como un diálogo entre batería y guitarra, y luego como que se gritan y se ajeran, y luego como que van juntos. Entonces bueno, hay un disco interesante acá del sur de Jalisco. Y con eso abrimos, ya me relajé un poquito, ya vamos a continuar con la música. Tengo acá el carro en una zona donde corre peligro y me pueden multar otra vez, así que ahorita vamos a ir con algo de música para ver si logro encontrar estacionamiento. Lo que sigue, nos vamos a ir directo con la cápsula de Diego Rodríguez, nuestro colaborador, a quien le mando ahí un fuerte abrazo y un gran saludo, que sigue trabajando desde casa. Saludos también para Grecia, su mujer, para Carmín, su nena, para Mati, también para Valentina y para todo el familión. Entonces lo que vamos a escuchar es algo de Hijos del Culto, un proyecto peruano de recientes años. De hecho, Diego y yo tenemos la Bueno, hoy no presenté a Jacobo porque pues hoy no está Jacobo, sigue ahí guardándose, está haciendo algunas cosillas ahí con su familia, así que me sigue tocando estar acá en el Hazlo Tú Mismo. Pues la verdad que no es difícil, pero pues yo soy de repente torpe, entonces se me pueden complicar las cosas, pero espero todo esté saliendo chingón. Y bueno, el Diego y yo traemos la idea de hacer un especial ahí de música peruana, porque de verdad que un cevichito peruano ahí musical, porque hay mucho, mucho de dónde cortar desde aquella psicodelia sesentera, setentera, pasando hasta por la chicha, ¿no? Esta cumbia psicodelicona y obviamente las novedades donde hay muchísima experimentación. Y bueno, vamos a ver qué nos presenta hoy Diego Rodríguez con Hijos del Culto. Vamos a sonar esto y continuamos aquí en María. Otra de las bandas que he escuchado recientemente es a Los Hijos del Culto, estos peruanos que han dado a conocer su más reciente disco, el epónimo fechado en marzo de 2020, que contiene 20 temas con un sonido más potente a comparación del presentado en su primer EP titulado Víctimas de la Ciencia Ficción de 2014, en el que se decantan por un sonido más surfero, pero sin dejar nunca esa estética del terror presente en sus letras, como esta de nombre Entierro Prematuro, que narra cómo puede ser la experiencia de enterrar a un vivo contado así, desde 6 metros bajo tierra, como suele decirse. Los Hijos del Culto son Tomás Orrego en guitarra, vocales y osciladores, Gabriel Crobeto en batería y vocales, así como Asiel Núñez en el bajo y los coros. Para este nuevo disco homónimo, Los Hijos del Culto invitan a dos músicos, Rodrigo Tantaleán en bongos, teclados y coros, y Pablo Peña hace lo propio con su saxofón, que me parece haberlo escuchado en la canción seleccionada para esta semana que lleva por nombre Muertos Vivientes. Muertos Vivientes es una pieza de 4 minutos 40, un cuasiduma al inicio, pero que a la mitad de la misma muta de sonido hacia una especie de desenfrenado jazz cruzado con ruidismo, o algo así. No se diga más, se quedan escuchando Muertos Vivientes, incluido en su disco epónimo dado a conocer el mes pasado, grabado y editado en La Guarida y masterizado en Eco Studio. Coming to get you, Barbara. We'll be right back. Y continuamos en María, desde radiocartón.com, en nuestra emisión 61, poniendo rock en español y derivados. Hoy un tanto cargado hacia un poco, podríamos decir, novedades o también pues lo que pusimos en su mayoría, salvo la recomendación peruana y del Diego Rodríguez, a quien le reiteramos el abrazo, pues son cuestiones acá nacionales. Acabamos de escuchar a This Brew, un grupo de Ciudad Juárez, Chihuahua, esta Ciudad Juárez que siempre tenemos referenciada gracias a los medios, ya o por cuestiones negativas vinculadas ahí al AMPA o tristemente a la cuestión de lo que se denominó en su momento pues las muertas de Juárez, o también pues ya girando un poco el vaso pues por el buen Juan Gabriel, ¿no? También es marco de referencia de ahí de Ciudad Juárez, pero luego estos lugares que son como muy golpeados así socialmente y culturalmente, después sale en expresiones artísticas, suele haber como un caldo de cultivo muy interesante. Bueno, nosotros escuchamos a este grupo que por ahí en Bandcamp tiene trepada esta canción que se llama Madame Tentación. Es un track ahí largo de 10 minutos que es una especie de conjuro, por decirlo así. Ahorita que estamos en la incertidumbre, pues que valga este conjuro para haber tenido un ratito de calma, un ratito de viaje y pues también ya que ojalá pronto vuelva a la normalidad, aunque también podríamos decir pues qué es la normalidad, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente nosotros seguimos en esta normalidad de poner canciones. Disbruen, esta rola me parece que participan, se me hace curioso porque incluso mencionan a dos bateristas. Ahí en el Bandcamp viene Juan Bars en la guitarra, Iván Zurdo Sotelo en la segunda guitarra, en el bajo Martín Torres y Raúl Rodríguez y Omar Sosa como batería y batería 2. Entonces ahí como que fue un buen viaje en general ahí de este grupo que ha estado últimamente, subió hace unos meses, semanas, imágenes o ponían redes sociales que estaban ahí grabando cosas en las dunas, estudio, ahí con el Chivo Elizondo, así que pues pronto a lo mejor esperaremos ahí algo de esta banda que le late el fus, ¿no? Ahí tiene en su descripción, tiene tanto como hashtag 666, hashtag 420 y la Lada de Ciudad Juárez, que si no me equivoco es Gato, 656, si no ahí la corrijo, y dice Infuse We Trust, ¿no? Así como titularon en su momento los Bar de Monjas aquel disco, Infuse With Trust, y menciona las dunas porque hace no mucho pusimos a Cosmos, este grupo de allá de Hermosillo, Sonora, y que también sus últimos dos tracks, Gravedad y, si no me equivoco, Flux, fueron grabados ahí en las dunas. Estos de Hermosillo, pues los traigo a colación porque vamos a ir con algo de... ¡Ay, la tos! Algo de la movida de allá, pues, del desierto de Sonora, que tiene por ahí muchos exponentes, muchos representantes que en su momento juntos se hicieron fuertes con esta onda que del Morris Tour, ¿no? Algunas bandillas ahí que salieron de gira juntos, acá ya nos ha tocado que vinieran los Diabólicos, que vinieran también los Sgt. Peppers, ojalá vengan los Necromorfo también, estos vatos que hacen ahí un rock lo-fi muy divertido. Muy curado, muy interesante, pero nosotros vamos a ir con el proyecto liderado por Carolina Enríquez en el bajo y la voz, donde también está Esli Meuli en la guitarra, Alfonso López en la otra lira y Rafael Domínguez en la batería, y antes conocidos como las Rotten Daisies, ahora son llamados Margaritas Podridas, y recién presentaron este track que vamos a poner, que lleva por título Wow, donde colaboraron ahí con Sebastián Neira, ahora integrante de Minfield, este Minfield que ya, bueno, Amor a Mezcua ya sabrá las razones, pues cada quien por qué se separaron, pero bueno, ya tiene su otro proyecto, Minfield ahora es ahí Estrella Sánchez, el Sebastián Neira, y ahí no recuerdo, un baterista y un güero, pero bueno, seguramente, y no seguramente, ya entregaron algo nuevo, Natural creo que se llama, o ahí voy a poner en la Fe de Ratas y Derivados, en María Rock Cartón de Facebook, cuando informe que ya está el podcast trepado, voy a poner ahí el track también de los Minfield, que yo creo que ya pronto también lo vamos a estar sonando. Entonces ahí el Sebastián Neira colaboró con las Margaritas Podridas en la grabación, ahí en el armatoste de este track, que quizás sea punta de lanza para un posterior disco, o igual y como en esta onda que muchas bandas traen y que a mí me parece muy interesante y muy enriquecedor esto de repente sacar sencillos así, porque pues hay canciones que ya están siendo, necesitan necesitan salir, necesitan oídos que las escuchen, y nosotros ahorita le vamos a poner oídos a esta que se llama Wow, de las Margaritas Podridas, y continuamos aquí en María. Thank you. Y pues tras el trance, ay güey, esperen, se escucha un eco. Tras el trance ahí onírico de las margaritas podridas, que a mí pues obviamente me hace sentir que hay como, después de este entrecomillado encierro, porque pues al final no es total, pero como si los enteógenos estuvieran esperando ahí por ti, por mí, por él, por ella, por nosotros, por todos. No, me parece una rola que capta mucho ahí como esa euforia posterior a la ingesta y previa al reventón del trance, ¿no? Con algunas sustancias. A lo mejor me acuerdo de alguna vez ahí con mi carnal el David, que fuimos allá a buscar allá para la Huaxtla del Arenal, allá para Cuisillos, y de pronto así esas praderas extensas. Un saludo, a ver, voy a hacer un paréntesis para el David y el Yeyo, que ayer estuvieron acá visitando mientras hacía unas chambitas. La neta, nos tomamos una agüita de tlacote, nos inventamos una cantina por un par de horas, pusimos canciones llegadoras, cotorreamos, nos la curamos chido, guardamos nuestra sana distancia. Y bueno, gracias por visitar. También saludos al Benny, que siempre está pendiente, ya lo he dicho. Un abrazo para Yael, a Josué, al Caifán Josué, que ahí también traemos, no hemos subido, pero estamos empezando a hacer una onda que se llama La Caja de Cereal, que es para en general todo el crew del Radio Cartón, y es como para hacer cositas fuera de los programas regulares que tenemos. Y ahí con el Josué estamos preparando una serie de programas donde hacemos, primero, ya lo tenemos grabado, una charla acerca de las dudas y lo poco que podríamos saber acerca del arte urbano, el street art, y vamos a continuar ahí ahondando un poco. Ahí ya presentaremos en su momento y anunciaremos en las redes sociales y en los distintos programas cuando haya material para pues ahí para compartir y para que lo escuchen. Bueno, saludos también al Josué, saludos al Pelón, saludos a Héctor Alberto, saludos al Negro Monster, que ahí anda, sigue vendiendo jericayas, a Isela Solisela, a Monse, hasta la Chon Stirley Hills, a Marquito Ediciones El Viajes, a Jacobo y su familia, al Valle también y su familia, al llamado Príncipe de Tena y su estirpe, al Rodo hasta California, Larne, a mi tía Luz, a mi tío Joe. Saludos también a Viri, una compañera ahí de jale que esta semana ahí nos pusimos a cotorear, resulta que le gusta la música con Madracera y ahí está compartiendo bandas, chido, dijo que nos iba a escuchar. Saludos a La Banana, hasta Vallarta, saludos al Rasta también, hasta Vallarta, saludos a toda la gente que nos esté escuchando, pues la neta, muchas gracias. Ahí cada vez tratamos de llegar a más gente y pues nomás para cotorrear y para compartir canciones tan bellas, tan hermosas, como lo que escuchamos justo posteriormente de las Margaritas Podridas, que fue, no fue otra cosa sino Seis Steel, quinteto. Ay güey, hasta suspiro porque no, Seis Steel es maravilloso. Seis Steel es un quinteto de la Ciudad de México. Son Mateo Sánchez Galán, Sebastián Rojas, Andrés Lupone, Lucas Martín y Jerónimo. Me parece que pues hacen obviamente cosas que podemos poner en el crowd, que podemos poner en el motor, y que podemos hablar de que hacen una música que a lo mejor no, podríamos decir así como Sonic Crew, no están inventando nada, pero la manera en que lo ejecutan, yo a veces siento que los Seis Steel son de probeta. Seis Steel significa, creo que, cállate en alemán, si la madre Google no me mintió, y creo que está al putazo, porque es un cállate que no es... no es violento, ¿no? O sea, es un cállate como que te agarra así la nuquita y te va doblegando así con una estopa con formol, así, y hasta te va haciendo shh, shh, shh, shh, shh, y caes rendido, ¿no? Ante esta banda que nos tocó ver en vivo, gracias a la vida, el año pasado junto a Tajak y junto a 10.000 Rusos. 10.000 Rusos, una banda que también es parte de este sello donde Seis Steel edita su primer disco. Se nos fueron, cruzaron el charco, andan allá por las Britanias, andan allá por Inglaterra, y con Fuzz Records es que lanzan este primer disco, donde incluyen algunos tracks, bueno, en su mayoría fueron grabados, si no es que todos, en Progreso Nacional con Hugo Quesada, y estuvieron saliendo ahí algunos tracks como previos, antes de la emisión ahí ya de que se editara el disco, en el más famoso quizá El Camino, con este video de Chema Novelo, maravilloso. Y bueno, ese estilo, la neta que poco que agregar. Y por si le faltara magia a Seistil, en esta canción que se llama Blumenkrieg, que se traduce algo así como Guerras Floridas, y remite a estas Guerras Floridas de los aztecas, donde pactaban tiros con otros barrios y pues agarrar esclavos, ¿no? Si tú quieres a los más chavos o pues a quien sea, pues, y para posteriormente hacer las respectivas ofrendas en esta visión de la muerte pues tan distintas que tenían los seres prehispánicos, ¿no? Entonces, bueno, por si le faltara magia, pues los acompaña en esta canción Mabe Frati, guatemalteca, que pueden encontrar su disco Pies Sobre la Tierra en el Bandcamp de Hole Records, este sello que dirigen ahí los Tajac en su mayoría. Y bueno, Pies Sobre la Tierra es un disco maravilloso para que se liberen de toda esa voz homogénea que luego parece que siempre tiene que haber esta misma voz en las cantantes, que luego son como las que representan ahí a la música femenina o el ala femenina. No, Mabe Frati es una maga con esta el disco tiene una portada que aún no sé si es arte digital, una foto intervenida, una foto nada más captada así al natural con su luz, pero bueno, es un disco maravilloso el de Mabe Frati, que acompaña a los Seistil en este track de este disco que ya dije salió en Fuzz Records. Lo pueden encontrar en el Bandcamp de ese sello, Fuzz Records, y también en Hole Records pueden encontrar el disco del guitarrista Mateo Sánchez Galán, el guitarrista de Seistil. Acaba de salir, yo creo que menos de un mes, con su proyecto Telemat, donde pues se sigue abordando esta cuestión como sí parte de algunas variantes ahí del crowd rock y también como un tanto ambiental. Un proyecto muy íntimo, obviamente es de solista, y está chido que luego las bandas, sus integrantes tengan sus proyectos y puedan venir a lo mejor con más frescura a la totalidad del grupo. Y ahí estuvo Seistil, escúchenlo. Yo qué más les digo, yo adoro estar escuchando a Seistil en todo momento. Fue la penúltima, le estamos robando ahí unos minutos a Pedrito Bolas Dulces, que ya no ha de tardar en llegar, y que vamos a tener una charla ahí con Sergio Funk, porque bueno, ahorita es difícil sacar a alguien de su casa, y a Pedrito pues le gusta que venga la banda, luego no se siente tan a gusto con la entrevista vía telefónica. Pero bueno, ahí el Sergio, pues hablar de qué se viene, ¿no? ¿Cómo está afectando este parón? ¿O qué onda, no? Ahí van a platicar chido, se van a dejar ir, posteriormente no tenemos otro programa, así que pues fluido, sin tantas presiones. Y nosotros nos vamos a despedir, si tenemos a Seistil como un consentido de la casa, otro de los grandes consentidos, y siempre lo digo, y desde los primeros programas de María los pusimos, y el año pasado dijimos que era su año, y sigue siendo este año su año, porque son extraordinarios. El Shirota, desde Ciudad Satélite, en la Ciudad de México. Yo creo que el último rito chamánico al que yo asistí, al que he asistido, es el concierto del Shirota en meses pasados en el Palíndromo en noviembre. Me volví loco, me metí en un trance, los mismos vatos, ya lo he dicho y lo reitero, o sea, la manera en la que hacen su música y la ejecutan y la viven y te transmiten como la música procesada a través de ellos, no es que hagan la música para moverte, ya no sé cómo decirlo. El Shirota a mí me parece fantástico, y también 2020 va a ver la luz su primer disco, y ya tenemos esas entregas con la anterior agrupación que se grabaron en Progreso Nacional. Hemos tenido estos sencillos, Carreta Furazao y Tarde Temprano. Y ahora yo pensé que iban a ir incluidos en el disco, pero no, por ahí ya podemos encontrar el tracklist del disco, pero hasta junio, creo, es ya la que pues sale a la venta en las plataformas digitales, y obviamente espero en físico y espero en vinil y espero tener dinero. Así que lo que vamos a escuchar es el sencillo que ya sacaron al mundo exterior, que se llama La Ciudad. El disco se llama Tiempos Raros, y eso es lo que tiene el Shirota, esa sencilla, o sea, La Ciudad se llama la rola, Tiempos Raros se llama el disco, así una manera de ser tan discretos pero tan explosivos ya en el momento de ejecutar la música. Así que pues nos vamos a despedir con el Shirota, no quisiera despedirme, estoy muy a gusto, pero bueno, esto fue el María 61, ya nos vamos a escuchar el próximo viernes en el María 62, esperemos poder estar aquí, si no pues ya sabremos encontrar la manera de ahí de grabarlo. Y bueno, gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, un fuerte abrazo, estamos en radiocartón.com, ahorita se vienen Letras del Gueto con Pedro Rodríguez y Sergio Funk. Pues gracias a todos y los dejamos con el Shirota. ¿Y ahora tú desde cuándo fumas tú? Me lo acabo de encontrar. ¿Y de qué marqué? ¿Delicado? No. ¿Alas? ¿Tigres? ¿Alacranes? ¿Murciélagos? ¿Elefantes? ¿Cocodrilos? We'll be right back. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.